Les invito a unirnos en la oración del mismo Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos visto hasta ahora la soteriología como criterio para la cristología. Sería realmente muy interesante poder profundizar más. Yo sigo echando de menos aquellos tiempos en que había la materia de soteriología. Creo que hace falta, pero las condiciones actuales son las que son. Entonces dejamos ahí la parte de la soteriología. Ustedes se darán cuenta, sobre todo cuando lleguemos a la parte patrística, se van a dar cuenta que continuamente acudimos a argumentos de soteriología para resolver temas cristológicos. Esa fue como una especie de introducción, como una especie de preámbulo a este curso. Lo que vamos a ver hoy es una especie de sinopsis histórica de la cristología, cómo se ha hecho cristología a lo largo de los siglos. Eso es lo que vamos a hacer. Básicamente, la pregunta fundamental de la cristología es, ¿quién es Jesucristo? Eso es lo que nos preguntamos, ¿quién es? Nos preguntamos en un sentido todavía más hondo a veces, ¿qué es Jesucristo? No por reducirlo a una cosa, sino por preguntarnos por su ser, por el ser de Cristo. Para responder quién es Cristo, hacemos una pregunta diferente, que es la pregunta clásica de la cristología. ¿Cómo llegar a Jesucristo? ¿Cómo llegar a Él? Nuestro punto de partida es la exaltación. Exaltación quiere decir que hay personas que proclaman con gozo, con una convicción contagiosa y con un testimonio impresionante que Jesucristo ha cambiado sus vidas. De inmediato uno recuerda frases de San Pablo, ¿no? Por él lo perdí todo, todo lo considero basura con tal de conocer a Jesucristo. Él se convierte realmente en el centro, en el rey. Él se convierte en el criterio, en la manera nueva de ver la vida, en la fuerza que cambia una sociedad. Es impresionante, es decir, los elogios que se hacen sobre Jesucristo en aquellos primeros tiempos del cristianismo son impresionantes, tanto más impresionantes cuando se toma en cuenta el final de su vida. Su vida termina de una manera no solo trágica, sino humillante. Terminar de un modo trágico no era tan grave en el mundo antiguo. Julio César terminó de un modo trágico y así muchos otros. Pero terminar de un modo humillante, de un modo que en lenguaje humano es como un fracaso. Terminar tan fracasado, tan abandonado, traicionado. Y sin embargo, hay grandes, grandes palabras de exaltación. Entonces, Cristo es proclamado con un lenguaje que realmente nos impacta. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el que vive, Él es el primero y el último, Él es el primogénito de la creación, Él es la palabra del Padre. Entonces, todas estas palabras, toda esa larga lista de palabras que Fray Luis de León, el agustino, llamaba los nombres de Cristo, otros hablan de los títulos de Cristo, son realmente impactantes. Se podría hacer una especie de cristología a partir de todos esos títulos, a partir de todos esos nombres, los nombres que ha recibido Jesucristo. Pero toda esa exaltación todavía no deja clara la respuesta a cómo se llega a Él. Si yo escucho, por ejemplo, a San Pablo que dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. O cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esas frases me impactan, pero entonces me pregunto, a ver, si eso es así, ¿cómo me puede pasar lo mismo a mí? ¿Cómo puedo yo llegar a tener esa experiencia? En la primera carta a Timoteo, San Pablo tiene una frase muy bonita, dice: ojalá tenga yo una experiencia profunda de sus padecimientos y del poder de su resurrección. Esa frase marcó tanto la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, que en el oficio litúrgico del 31 de julio, en la fiesta de San Ignacio, esa es la frase que se toma, me parece que en laudes, si no es en laudes, es en vísperas, pero es la antífona al cántico evangélico. Entonces, esa frase de Ignacio, tomada de San Pablo, también la podemos hacer nuestra. ¿Yo cómo puedo tener esa experiencia? ¿Yo cómo puedo encontrarme con Cristo? ¿Cómo puedo yo llegar a Él? Y durante mucho tiempo, entonces vamos en el número 2 de esta lista, la actitud es una actitud de confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en la Iglesia. Es una confianza que René Latourel y algunos otros cristólogos describen como una especie de confianza ingenua. Es decir, ¿dónde aprendo quién es Cristo? ¿Quién me puede contar quién es Cristo? Los discípulos de Cristo. Y los discípulos de Cristo, pues son los creyentes, los discípulos de Cristo son la Iglesia. Entonces, durante muchos siglos, podemos decir prácticamente durante 14 siglos, el que quiera preguntar, el que pregunte quién es Cristo, lo que hace es ir donde los discípulos de Cristo y encuentra a los discípulos de Cristo reunidos, agrupados en la Iglesia. Entonces, la pregunta, ¿quién es Cristo?, automáticamente se traduce en Iglesia, dígame usted, ¿quién es Cristo? La persona que tiene la respuesta es la Iglesia. Esa actitud no quita que hubiera divisiones, pero esas divisiones, en cierto sentido, eran divisiones dentro de la Iglesia. Es decir, divisiones que trataban de establecer cuál es la verdadera fe de la Iglesia. Acuérdese que a veces, los domingos, cuando celebramos la misa y renovamos nuestra fe con la proclamación del credo, se añaden estas palabras que son antiquísimas. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la fe de la Iglesia. Es decir, que lo que se diga de Cristo es la fe de la Iglesia. Y lo que la Iglesia realmente crea, esa es la respuesta. Ya está. Las cosas cambian cuando nace el escepticismo. Ahí vamos al punto tercero. ¿Cómo nace el escepticismo? Entendamos bien lo que es escepticismo, porque luego ustedes ven que se repite la palabra sospecha por todas partes. Entendamos qué es escepticismo. Escepticismo aquí quiere decir la imposibilidad de confiar en la respuesta de los discípulos. Yo no les creo a los discípulos. ¿Por qué no les creo a los discípulos? Los motivos principales son dos. Porque los discípulos se contradicen entre ellos. Y porque los discípulos contradicen con sus obras lo que dicen sus palabras. ¿Cuáles son las raíces del escepticismo? Son dos. Primero, porque los discípulos se contradicen. Eso era algo, es algo parecido, estoy diciendo algo parecido a lo que dijo el Papa Francisco. La división entre los cristianos es el principal obstáculo a la propagación de la fe. Si yo me encuentro con un cristiano que dice otra una cosa, el otro dice otra, y este dice, ese es un hereje, y voy a hablar con ese y me dice, no, el hereje es ese. ¡Ah! Quédense ustedes ahí, entonces peleen ustedes lo que quieran, no me interesa su Cristo. Entonces, el escepticismo surge por las divisiones entre los cristianos y el escepticismo surge por la división entre las palabras y las obras. Tú dices una cosa, pero haces otra. Entonces, ¿cómo te voy a creer? Digamos que esas son las dos fuentes del escepticismo actual. Pero, si nosotros nos vamos a la historia, el escepticismo que realmente hizo daño fue el escepticismo que brota de la división entre las palabras y las obras. Mire, divisiones hubo muchas. Entonces, por ejemplo, cada una de las herejías que tenemos que estudiar y todas estas situaciones, que el arrianismo, el nestorianismo, el monofisismo, el monotelismo, todas esas herejías son divisiones entre cristianos y ciertamente hacen difícil creer en ese sentido. Pero si tú eras un arriano, tú realmente no tenías dudas de que tus hermanos arrianos te estaban enseñando la verdad. Hubo un momento en el que hubo más arrianos que trinitarios. Ojo con eso. Otros dicen más arrianos que católicos. Hubo un momento en el que hubo más arrianos que católicos. Ese tiempo no se nos debe olvidar. Arrio surge en el siglo III, el concilio de Nicea a comienzos del siglo IV. La situación que describo pudo haberse dado hacia finales del siglo IV, comienzos del siglo V, que entre otras cosas es el tiempo de San Agustín. Entonces los arrianos tenían muchísima fuerza, pero ahí no había propiamente escepticismo, había un enfrentamiento de convicciones, pero tanto los arrianos en su arrianismo, como los católicos en su catolicidad o catolicismo, o llama los trinitarios, estaban convencidos, ahí no había propiamente escepticismo. En cambio, el escepticismo sí surge con mucha fuerza a raíz de una serie de situaciones muy complejas, situaciones complejas que hunden sus raíces en el final del primer milenio. En el final del primer milenio, en el siglo X, encontramos una etapa sumamente vergonzosa de nosotros los cristianos. El siglo X es llamado el siglo de hierro. El siglo X tuvo una gran cantidad de papas, no solamente corruptos, sino desinteresados por completo de la difusión de la fe. Hubo cosas repugnantes, vergonzosas, a uno le parece imposible que eso haya sucedido. Desenterraron a un papa para juzgarlo después de muerto como hereje, ese tipo de cosas. Cuando llegó el año 1000, la gente pensó que era el fin del mundo. Tú sabes que el milenarismo siempre ha estado presente en la historia. Y entonces la gente enloquecía, la gente... Fue una cosa absurda. Podríamos decir que todo lo peor de lo que se llama Edad Media, uno lo puede encontrar ahí. Ese fue un golpe severo. Un poco después de eso encontramos a un gran papa, un monje reformador llamado Hildebrando. Hildebrando es el monje reformador que, entre otras cosas, impone el celibato como ley general para la iglesia en Occidente. Él tomó el nombre de Gregorio VII. Pero, entre otras cosas, ¿por qué impone el celibato? Pues porque muchos sacerdotes estaban utilizando la iglesia para enriquecerse ellos y junto con ellos sus familias. Hay una discusión muy seria, sobre todo aumentada por los protestantes o magnificada por los protestantes, que dice que el tema del celibato realmente no tenía que ver ni con afectividad, ni con pureza, ni con entrega a Dios, ni siquiera con sexualidad. El tema del celibato era un tema económico. Es decir, si usted tiene familia e hijos y usted trabaja, usted quiere que sus posesiones le queden a sus hijos. Entonces, al hacer a los sacerdotes célibes, quiere decir que las posesiones son de la iglesia. Y si usted trabaja mucho, pues usted siempre podrá hacer algún dinerito para usted, pero le queda más difícil cargar con todo, que era casi lo que hacían la gente antes. Hay una discusión tremenda. Personalmente considero que la explicación económica en cuanto al celibato no es suficiente. Y no es suficiente porque si miramos la manera como Hildebrando vivió su propia vocación, nos damos cuenta que él veía un verdadero valor en la persona que es casta y dueña de sí misma. O sea que para él no era solo un tema de economía, la castidad implica capacidad de dominio de la persona. Y eso es grande, y eso habla del señorío de Cristo. Esa lucha, esa pelea terrible de Gregorio VII para imponer el celibato, él quería una iglesia que fuera a la imagen de los monjes, es decir, pobre, casta y obediente. Una iglesia que viviera los votos, eso era lo que él quería. Pero eso estaba muy lejos de lo que estaba viviendo el clero. Luego vienen los conflictos de poder que hunden sus raíces en el primer milenio. En el primer milenio encontramos lo que se llama la guerra de las investiduras, ¿no? Usted sabe que los obispos eran nombrados, en muchos lugares eran nombrados por los reyes, por los emperadores, porque el obispo tenía una gran carga de administración temporal. De manera que un rey sabía que el obispo de tal región no era solamente el líder espiritual, sino era el que iba a responder por la prosperidad de esa región, con el que se iban a hacer los negocios. Los obispos realmente actuaban como señores temporales dentro de una iglesia feudal y dentro de un régimen feudal. Hoy a nosotros eso nos resulta difícil de entender. Pero si usted lo piensa, si usted vuelve al libro de los Hechos de los Apóstoles, usted se encuentra con una frase que no la podemos borrar de la Biblia. Y esa frase es que la gente vendía sus posesiones y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, donde se ve que los apóstoles eran predicadores y eran referencia espiritual, pero los apóstoles también estaban en el tema de, llamémoslo así, la administración de los bienes materiales. Y si usted lee a Gregorio VII, usted se da cuenta que Gregorio Magno, en el siglo VI, usted se da cuenta que Gregorio Magno dice en su texto autobiográfico, él dice que a él le toca responder para que los monjes no se mueran de hambre. O sea, la iglesia tiene que tener bienes. La iglesia tiene que tener bienes porque si la iglesia no tiene bienes, entonces la estrangulan con los bienes. Si la iglesia no tiene bienes, entonces la estrangulan. ¿La estrangulan cómo? Pues los que sitian a la iglesia, así como en las antiguas ciudades, sitian a la iglesia y acaban de hambre. Si el párroco no tiene de qué vivir, si los monjes no tienen de qué vivir, pues eso es terrible. Bueno, todas estas realidades, la lucha de las investiduras, los escándalos del siglo de hierro, las peleas de Gregorio VII dentro y fuera de la iglesia, son cosas que van hiriendo al pueblo cristiano. Pero luego viene un golpe terrible. A comienzos del siglo XIV encontramos a un rey llamado Felipe IV, es rey en Francia, y encontramos a un papa que se llama Bonifacio VIII. Y Bonifacio VIII es un papa que quiere llevar hasta sus últimas consecuencias aquello de que la iglesia tiene dos espadas. Usted recuerda que a poco antes de la escena de Getsemaní, Jesús dice que es tiempo de lucha, no sé qué, y entonces uno le dice aquí hay dos espadas. Y entonces esa una interpretación alegórica de las dos espadas es que la iglesia tiene el poder espiritual y el poder material. El poder terrenal lo tiene. La iglesia tiene los dos poderes. Y Bonifacio VIII toma esa teoría y la lleva hasta sus últimas consecuencias. Y según eso, para Bonifacio VIII, la iglesia tiene que estar por encima de los reyes y de los príncipes. De modo que la iglesia tiene que tener gobierno real sobre los países. La palabra país no se utilizaba en ese tiempo, sobre los reinos, sobre los imperios, sobre los feudos, sobre las regiones. Y Felipe IV, que era un hombre muy poderoso y que era un hombre muy orgulloso, dice, pues ¿sabe qué? Como dicen los españoles, va a ser que no. Pues no, yo no tengo por qué hacerle caso a usted. El final de la vida de Bonifacio VIII es terrible, él es aprisionado, es una cosa escandalosa. Entonces, después de Bonifacio VIII viene otro papa que se llama Clemente V. Qué bueno que usted se enamore de la historia de la iglesia. Clemente V entonces toma una decisión, irse a Aviñón. Ahí empieza el largo periodo de los papas de Aviñón, periodo que va desde 1305 hasta 1378. En el final de esa llamada cautividad de Babilonia, segunda cautividad de Babilonia, le llaman algunos historiadores, en el final de esa cautividad, es decir, en el retorno del Papa a Roma, tuvo un lugar importante una santa dominica, hay que hacerle propaganda, que se llama Santa Catalina de Siena. Entonces fueron 72, 73 años que estuvieron los papas allá en Aviñón. Y cuando estuvieron en Aviñón, Aviñón es Francia, pero resulta que Aviñón pertenecía a los terrenos pontificios, a los estados pontificios. O sea que en teoría lo que hizo el Papa fue decir, yo me sigo moviendo dentro de mi Vaticano. Lo que pasa es que el Vaticano en esa época era gigantesco y no era solo el Vaticano, sino que eran los estados pontificios. Yo me voy a una parte más segura de mis estados pontificios, porque ya en Roma había pasado lo que había pasado, pues la persecución contra Bonifacio VIII. Entonces Clemente V se fue para allá. Si el Papa es básicamente el obispo de Roma y si el obispo de Roma no vive en Roma, eso quiere decir que el desorden que se produce en la iglesia es bárbaro. El siglo XIV es un siglo terrible, es un siglo desordenado, porque entonces muchos obispos no viven en sus sedes, muchos párrocos no viven en su parroquia. Además de eso, el siglo XIV es el siglo de tres impactos severos de la peste, con millones y millones de muertos. Y muchos obispos trataron de solucionar la falta de clero acelerando los procesos de ordenación sacerdotal. Entonces hubo una gran cantidad de ordenados sacerdotes que eran personas prácticamente sin vocación, sin cultura, sin interés pastoral alguno. Entonces el siglo XIV fue terrible, fue un siglo de horrible descrédito. Finalmente el cisma se produce en el año 1378, estalla el cisma. Hay un papa en Roma, pero los cardenales, que a esas alturas del campeonato eran en su mayoría franceses, eligen en Aviñón otro papa, porque la mayor parte de los papas eran de los cardenales eran franceses, porque la curia del obispo de Roma llevaba 72 años en Aviñón. Entonces los cardenales se elegían sobre todo de ahí, se elegían sobre todo de Francia. Entonces había una gran cantidad de cardenales franceses, y los cardenales franceses eligieron papa en 1378 en Roma, pero después se fueron en grupo, en manada, en gavilla, a su Aviñón, y en Aviñón dijeron, en Roma no podíamos elegir, diré, libremente, porque estábamos bajo presión y nos habían amenazado de muerte, de modo que aquí sí vamos a hacer la elección verdadera, y hubo dos papas, y entonces esos dos papas luego tuvieron sus sucesores. Entonces murió el de Aviñón y hubo otro papa que le sucedió en Aviñón, y murió el de Roma y siguió el de Roma. Y en un momento dado, hacia el año 1410, 12, 14, 15, por allá, entonces tenemos tres papas. O sea, ya la cosa estaba bastante grave. El Concilio de Constanza en 1417 acaba con ese desorden, depone a los papas. Hay uno de ellos que no se deja deponer, pero muere y ya queda sin sucesor. Se restaura el cisma, pero usted se puede imaginar que la credibilidad, que es a donde va nuestro tema, la credibilidad de la Iglesia queda reducida a casi nada. Algunas comunidades religiosas tomaron todos estos acontecimientos como fuente de una profunda renovación. Esa es la época en que se plantean los agustinos, se plantean los dominicos, se plantean los franciscanos, renovaciones profundas en su formación. De modo que el final del siglo XV, ese ya es el siglo XV, porque el Concilio de Constanza es en la primera, en la segunda década del siglo XV. A finales del siglo XV, los dominicos, por ejemplo, teníamos un tiempo muy bueno, muy, muy bueno. Había conventos de reforma. Esos conventos de reforma eran conventos donde se practicaban las constituciones con gran fidelidad, con gran espiritualidad. Había estudio, oración, ayuno, predicación. Eso fue muy providente, porque esos franciscanos renovados, jerónimos, otra comunidad renovados, dominicos renovados, fueron los que estaban como listos para que los mandaran a trabajar. Y en eso aparece este nuevo continente. Entonces, a este continente llegaron antorchas encendidas a la más alta temperatura. Usted mire la historia de la evangelización de México, que fue hecha fundamentalmente por franciscanos, y usted se queda asombrado, asombrado de la cantidad de santos que había allá, también entre los laicos cercanos a esas comunidades. Ahí usted tiene un San Diego de Alcántara, usted tiene un San José Cupertino, usted tiene San Junípero Serra. Es decir, hay una gran cantidad de santos entre los franciscanos. Entre nosotros los dominicos hay unos cuantos. Entonces nosotros siempre recordamos con gran cariño a Antonio de Montesinos, a Pedro de Córdoba, recordamos con gran cariño a San Luis Bertrán, canonizado, a Luis Vero, cuyo cadáver nunca se encontró. Entonces hubo una providencia de Dios en el sentido de que todos estos acontecimientos escandalosos del siglo XIV y comienzos del siglo XV motivaron una gran reforma dentro de la Iglesia. Pero el daño estaba dentro. La reforma no fue tampoco completa. La reforma no fue completa. Y así como había dominicos muy valientes y había dominicos muy convencidos, había otros que llevaban una vida bastante cómoda, entre los cuales se recuerda uno llamado de apellido Tessel, el famoso Tessel. Tessel se hizo famoso porque él recorría los caminos de Europa con una burrita, y en esa burrita él recogía limosnas. Y las limosnas eran básicamente como una manera de pedir indulgencias. Y entonces, ¿las indulgencias qué son? Pues son como un perdón especial de la pena temporal otorgado por el Papa. Los papas, después de salir de la crisis esa del cisma que hemos descrito, hubo algunos más o menos buenos, pero luego viene una situación espantosa por dos males terribles. Un mal terrible fue la entrada de la mafia. La entrada de la mafia de la época, ¿cómo se llamaba? Los Medici y los Borgia, entre otras familias. Pero sobre todo eso, los Medici y los Borgia tenían una mentalidad claramente mafiosa. Mafiosa significa la familia gana todo. La familia se defiende en los intereses de la familia. La gran obsesión de los obispos y cardenales Borgia era ¿qué va a quedar a mis sobrinos? Y de todos esos Borgia sale un renuevo más corrupto que se llama Alejandro VI, que está a comienzos del siglo XV. Alejandro VI es el que tiene su propia amante allá en el Vaticano y siendo papa engendra un hijo. Y, por supuesto, el descrédito se va al colmo. Es muy interesante darse cuenta que mientras Alejandro VI está en el Vaticano haciendo todas esas porquerías, había santos evangelizando en todas estas regiones. Santos, porque además entra otro ingrediente maravilloso, que es la Compañía de Jesús en sus mejores horas, con un impulso. Mire, nadie como la Compañía de Jesús, yo creo, se ha propuesto de una manera tan seria hacer realidad el reino de Dios en esta tierra, en regiones extensísimas. Las famosas, ¿cómo se llamaba eso? Las misiones, pero eso tenía otro nombre, lo que hacían ellos allá en Paraguay y todo esto. Que tenían los jesuitas, no eran recolecciones. Bueno, ellos tenían allá unas largas misiones, los jesuitas, y realmente ellos querían producir es un verbo inadecuado, pero querían que brotara una generación de santos. Ellos tomaron el buen talante de los indios, aymaras, guaraníes, y los evangelizaron de una manera nueva y de lo más cercano que usted se puede imaginar a una sociedad organizada, justa, próspera y santa, fue lo que quisieron hacer los jesuitas ahí. Eso es lo que recuerda la famosa película esta de La Misión, donde se cuenta eso. Entonces, los jesuitas haciendo maravilla, los franciscanos con sus santos increíbles, incluyendo las levitaciones de San José Cupertino, Luis Bertrán logrando conversiones y milagros espectaculares, y Alejandro VI acostado con su amante allá en el Vaticano. Todo eso sucedía al mismo tiempo. Tessel entonces estaba recogiendo sus limosnas. ¿Para qué recogía limosnas el dominico Tessel? Para las grandes construcciones del Vaticano. Entonces usted se encuentra un Julio II, un Alejandro VI. Si algo tenían claro ellos era que tenían que defender sus estados pontificios. Entonces la corrupción grande viene de dos cosas. Viene, dijimos, de la mentalidad mafiosa y viene del espíritu mundano del Renacimiento. El Renacimiento entra con toda su fuerza en la Iglesia. Entonces, la gran obsesión de Julio II, ¿con qué artista hablaba? Con Miguel Ángel Buonarroti. Julio II fue el que le encargó la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel gastó muchísimos, muchísimos años. La anécdota que se cuenta es que cuando Miguel Ángel empezó a pintar la Capilla Sixtina, tenía el cabello así negro, como está el 98% del cabello de este joven, y cuando terminó, estaba casi completamente canoso, Miguel Ángel. Entonces, el afán de la grandeza temporal y la mentalidad mafiosa fueron dos plagas espantosas, dos plagas terribles que se cebaron sobre la Iglesia Católica a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Entonces, el dominico Tessel, el de la burrita, lo que hacía es que él recibía permisos de indulgencias. Entonces, allá iba a las oficinas y entonces, ¿cuántas indulgencias me dan? Bueno, esta vez te vamos a dar 1.500 indulgencias, pero cada una de esas indulgencias requería una limosna. Y entonces en la práctica eso se convertía en una venta de indulgencias. Él iba con su burrita, entonces él decía que esas indulgencias eran para rescatar a las almas del purgatorio. Y en el momento en el que usted echa la monedita, cuando la moneda toca el fondo de la caja, sale el alma del purgatorio. Ese era el negocio. Entonces era un sacadero del purgatorio. Y el hombre con su burra, que realmente no sabía uno si era más burra la burra o quién era, el hombre con su burra, ¿no?, recogiendo limosnas. Por supuesto, eso tenía que causar repugnancia. Eso tenía que causar repugnancia. Y ustedes saben cuál es el nombre de la repugnancia. El nombre de la repugnancia es Martín Lutero. Entonces Martín Lutero ve eso, o sea, ve ese afán de grandeza, porque eso es lo que hay. Por eso, esta es una pequeña confesión autobiográfica, por eso yo no puedo visitar Roma sin pensar, yo no puedo visitar Roma sin pensar qué caras nos salieron esas columnas, qué caras nos salieron esas estatuas, qué caras nos salieron esas iglesias. Porque esas iglesias, con toda su magnificencia, finalmente costaron esto, un escepticismo brutal, un escepticismo irreparable. De manera que entonces Lutero empieza a examinar, él y otros, Lutero empieza a examinar esa tal iglesia, esa iglesia ahí, y lo que ve es corrupto, es apestoso. O sea, ese negocio de indulgencias, ese afán de grandezas. Y se da cuenta de que hay problemas de fondo. Por ejemplo, un problema de fondo se llama clero. ¡Clero! Y ese hecho de que usted le ponen las manos y ya usted quedó ordenado, y ya usted puede ser un criminal, pero usted quedó ordenado porque se supone que eso imprime carácter. Entonces ya usted es sacerdote, y sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y usted lo que es un granuja. Usted lo que es un desgraciado explotador. Y usted, no, como ya le pusieron la mano, ya es sacerdote. No, eso qué cuento. Entonces Lutero entra en una desconfianza radical. Desconfianza radical de la autoridad de la iglesia y desconfianza que se hunde hasta las raíces de pensamiento de la iglesia. Acuérdese que Lutero no solamente se distancia de la iglesia por los antitestimonios, sino que los antitestimonios le llevan a él a cuestionar lo que está enseñando la iglesia, y él dice, eso no es lo que está en el Nuevo Testamento, eso no es, y entonces él se refugia, es la expresión que utiliza él mismo, él se refugia en el Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento hay un cuarto que es su predilecto, y ese cuarto se llama la Carta a los Romanos. Lutero literalmente se muda a la Carta a los Romanos, se va a vivir a la Carta a los Romanos. Las afirmaciones vigorosas de San Pablo le parecen la gran respuesta a sus interrogantes más profundos y a la situación que él ve por fuera. Sus interrogantes más profundos porque él no encontraba paz. Por más que hacía ayunos, penitencias, iba, se confesaba, buscaba director espiritual. Él era un monje agustino sacerdote, una de las ramas de los agustinos. Él se confesaba, pedía consejos, hacía penitencias. No creía ya en eso. Él no creía que ese tal sacramento, que ese yo te absuelvo, ¿qué? Yo salgo igual, yo repito lo mismo. Eso no tiene ninguna fuerza, eso no sirve para nada. Tenía esa duda profunda en su corazón. Además, él tenía un problema que le acompañaba desde hacía largo tiempo, y ese problema era un temor realmente enfermizo a su condenación. Por su propia boca, él dice, le tomé tanto miedo al nombre de Jesús que yo escuchaba el nombre de Jesús y temblaba, porque él sentía que el nombre de Jesús significaba ya el juez está a la puerta. Llegó la hora, ya no esperaba sino escuchar la frase, id malditos al fuego eterno. Él no podía escuchar Jesús sin ver a Jesús en su trono, no podía ver a Jesús en su trono sin escuchar la voz de Jesús, y la voz de Jesús, lo que siempre le decía Jesús es, vete maldito al fuego eterno. Y no hallaba paz para eso. Entonces tenía un drama personal. Pero además, afuera de él, esa iglesia que no hacía sino recoger y recoger dineros y preocuparse de grandezas y enredarse en discusiones metafísicas y en discusiones filosóficas y a ver y aclarar si eso era o no era. ¿Y dónde está el agua limpia de la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Qué importa la palabra de Dios? La palabra de Dios no les importa. A esos tipos no les importa. A Roma no le importa la palabra de Dios. A esa casta corrupta llamada clero no le importa la palabra de Dios. Entonces él se refugia en la carta a los romanos y empieza a encontrar que ahí están denunciadas todas las corrupciones, todos los pecados. Ahí están denunciados los pecados. Esas afirmaciones drásticas de San Pablo, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Aunque es algo duro, es algo reconfortante. Es como sentir, hay alguien que ha sentido, hay alguien que ha pensado, hay alguien que ha encontrado lo mismo que yo he encontrado. Él sintió esa conexión profunda con la carta a los romanos. Y cuando luego dice San Pablo en sus escritos, estáis salvados por gracia y mediante la fe. No, eso era lo que yo necesitaba. Entonces él se da cuenta que en la carta a los romanos está la esencia, está la verdad, está la realidad. Ahí sí. Sensaciones parecidas tienen otros con respecto a Roma. Así, por ejemplo, el rey este, Enrique VIII, todos sabemos que Roma no le concedió la declaración de nulidad de su matrimonio, pero es que Enrique VIII no creía en Roma, porque veía en Roma simplemente otro poder. Estos son otros diplomáticos. O sea, yo tengo mi corte en Londres y ellos tienen su corte allá, y yo tengo mis esposas y mis amantes y ellos tienen allá sus esposas y sus amantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué usted me va a mandar a mí? ¿Por qué usted pretende que yo le obedezca? Olvídese, más bien yo me dedico aquí a proteger la fe cristiana. Y ese es uno de los títulos del monarca británico desde esa época, protector de la fe cristiana. Así, por ejemplo, la reina Isabel II, ella tiene entre sus títulos protectora de la fe cristiana. Lo mismo sentía en su momento Juan Calvino en Suiza. Exactamente lo mismo sentía Calvino en Suiza. Es estúpido, es decir, esa enseñanza romana, esa enseñanza papista, no ha hecho mejor la sociedad. Más bien lo que ha hecho es consagrar y repetir los vicios de siempre. Entonces, a través de sus disposiciones, a través de sus constituciones, Juan Calvino se propone lo mismo que se propusieron los jesuitas en Paraguay. Se propone hacer una sociedad perfecta, una sociedad que responda al querer de Dios. Quiere que se vea el reino de Dios. Bueno, ahí se da cuenta usted cómo nace este escepticismo. Entonces Roma reacciona. Cuando Lutero va teniendo más y más importancia, Roma reacciona. Entonces lo llaman a debate. Vamos a debatir con usted. Escogen unos buenos teólogos, Tomás de Bio Cayetano, entre otros, escogen unos buenos teólogos, muy preparados para que hablen con él, pero desde el principio Lutero pone el partido en su cancha. Desde el principio Lutero dice, a mí no me vengan aquí con muchos ropajes y mucha cosa. Mi Biblia y mi conciencia. Lo que usted me pueda demostrar con la Biblia, se lo creo. Y yo seré fiel a mi conciencia. Aquí no es que papas, que concilios, que no sé qué. Esa manera de argumentar ya nos transporta al punto número 4. La iglesia ya no es la gran testigo de quién es Jesucristo. Más bien la iglesia, a los ojos de Lutero, a los ojos del protestantismo, ¿la iglesia qué es? ¿Sabe lo que es la iglesia? La iglesia es como una cortina pesada. Es como un velo pesado, por no decir sucio. Es una cortina pesada que no deja ver al verdadero Jesucristo, no deja ver la alegría del Evangelio, no deja ver el mensaje de la gracia. La iglesia no ha hecho sino esconder, ocultar, eso es lo que ha hecho la iglesia. No me gusta esa iglesia, pero el tema no es que no me guste, sino que esa no puede ser la verdad de Jesucristo. Bueno, vienen algunos argumentos interesantes, pero Lutero ya estaba realmente en su decisión. El último argumento, argumento del Papa es la fuerza. Fuerza que significa en este caso excomunión. Usted queda excomulgado. ¿Qué vale eso? Entonces hay distintos relatos. Unos dicen que rompió, otros dicen que dejó de lado, otros dicen que quemó la bula o el documento por el cual él era excomulgado. Para efectos de nuestro tratado de cristología, ¿cuál es la consecuencia de esto? Sumemos todos los elementos de pérdida de credibilidad de la Iglesia, que son muchos, yo aquí apenas he nombrado algunos. La guerra de las investiduras, el siglo de hierro, si vamos a seguir en orden cronológico, hay una muy importante, la división con los cristianos de Oriente, con las mutuas excomuniones entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla. Me acuerdo el nombre de ese patriarca, se llamaba Miguel Cerulario. Entonces, las excomuniones, luego la pelea esta de Gregorio VII, luego toda la corrupción de los papas de Aviñón, todo eso hace de la Iglesia una institución en la que muchos sienten que no pueden creer. O sea, tú me vas a decir quién es Jesucristo, tú. El escritor Petrarca, cumbre de la literatura italiana, tiene una descripción poética sobre cómo veía mucha gente a la Iglesia. La veían como una anciana leprosa, incapaz de moverse. ¿Tú dices que me vas a contar a mí quién es Jesucristo? Tú no me vas a decir a mí quién es Jesucristo. Entonces, la sospecha sobre la Iglesia hace que de un plumazo 15 siglos de historia desaparezcan. La respuesta de Lutero está sintetizada en su consigna: mi Biblia y mi conciencia. Si quiero conocer a Jesucristo, yo lo que necesito es la Biblia. Y yo le pediré ayuda a Dios. Y ya está. Y con eso voy a vivir. Y esa será mi vida. Y me hace el favor y ese clero, júbilelo, retírelo, quítelo. No necesitamos clero. Lo que necesitamos son predicadores. Y el papel de un predicador es presentar la palabra de Dios. No presentar teorías humanas, ni filosofías de Aristóteles. Presénteme la palabra de Dios. Un predicador es alguien que presenta la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, esas palabras de Lutero encontraron eco en unos cuantos corazones piadosos, pero sobre todo encontraron eco en muchos corazones que no tenían nada de piedad, pero sí mucho de interés. Resulta que la gente estaba enviando gran cantidad de dinero hacia el sur. Alemania siempre ha sido tierra como de prosperidad. Se ve que las virtudes alemanas producen. Y entonces, los alemanes pues tenían que mandar muchísimo dinero hacia el sur porque era el Sacro Imperio. Eso se llamaba Sacro Imperio Romano-Germánico. Pero estos príncipes dijeron: oiga, pero un momento, espere, que esto se puede analizar de otra manera. Si nosotros rompemos con Roma, el dinero de Germania, como la llamaban en latín, el dinero de Germania se queda en Germania. No tiene por qué irse tan lejos, ni con indulgencias, ni con basílicas, ni con nada. No nos interesa. Nosotros organizaremos nuestra propia vida. Esa tendencia alemana sigue hasta nuestros días. Ustedes miran algunas de las declaraciones de cardenales alemanes y ustedes verán que ellos son de ese estilo. Nosotros organizaremos, incluidos cardenales de la Iglesia Católica, nosotros organizaremos nuestras cosas a nuestro modo. El que quiera seguir, que siga. Por ejemplo, algunos de esos cardenales le preguntaban sobre este tema tan discutido de la comunión, si dar o no la comunión a los divorciados vueltos a casar. Y entonces, más o menos, la respuesta equivalente al cardenal fue: aquí ya lo estamos haciendo, ustedes verán cuándo lo hacen. ¿Sí? Es decir, nosotros manejamos las cosas a nuestra manera. Entonces, esa fue la actitud de los príncipes alemanes. La actitud de los príncipes alemanes. Alemania como país no existía, sino había era como una federación de principados alemanes. Y entonces los príncipes alemanes agarraron al vuelo la idea de Lutero, no ciertamente por motivos bíblicos, no ciertamente por el comentario a la carta a los romanos, sino, hombre, son motivos económicos. Ese impuesto religioso deja de irse para allá. Oiga, esto está tan metido en la cultura alemana que ustedes saben que este es uno de los impuestos que sigue en Alemania. El impuesto religioso sigue en Alemania. De modo que si usted está inscrito como católico, usted, de su sueldo, hay un dinero que usted no ve, sino que se va directamente. No es el 10%, no sé cuánto es. Como que es el 1 punto algo por ciento. No es una suma descabellada. Pero lo que quiero decir es que la idea de que el impuesto religioso sale y se queda en Alemania, eso sigue igual. Eso está muy firme. Si usted vive en Alemania y usted va a pedir un sacramento en Alemania, por ejemplo, usted se quiere casar, entonces el sacerdote le dice, ¿usted está inscrito en esta parroquia? No, yo no estoy inscrito, pues yo hace 6 meses que vivo, pero como soy colombiano y soy desordenado y todo lo aplazo, pues entonces nunca me he inscrito aquí. Bueno, pues aquí tenemos nuestros procedimientos. Entonces, usted primero se inscribe. ¿Y desde cuánto está viviendo en Alemania? Estoy viviendo desde hace 3 años y medio. Sí, me doy cuenta, le dice el cura, me doy cuenta. Usted habla muy bien el alemán, se le entiende perfectamente. Por ese lado no hay ningún problema. 3 años y medio, está inscrito. ¿Y llegó aquí con trabajo? Sí, tengo trabajo. Desde el primer día que llegué aquí tengo trabajo. Ah, muy bien. ¿Está inscrito como católico? No, es que mi país no es. Su país es su país. Aquí esto es Alemania. Das ist Deutschland. Deutschland. Aquí la cosa es distinta. Entonces, ¿usted no está inscrito como católico? ¿Tampoco está inscrito en esta parroquia? No estoy inscrito. No, así no podemos celebrar su matrimonio. Pues usted tiene que pagar sus impuestos. Puede pagar sus impuestos. Y a comulgar si es gratis. Que usted no cree en nada, pero quiere comulgar, cuerpo de Cristo, no hay ningún problema. Pero, sacramentos, las leyes son las leyes. O sea, esto sigue mucho en la cultura alemana, mucho, mucho. Y por eso la iglesia alemana es, en cuanto a densidad de población, es la iglesia más rica del planeta Tierra. En cuanto a cantidad de dinero, la iglesia más rica son los Estados Unidos. Los católicos conservadores de Estados Unidos son los mayores donantes del planeta Tierra. Pero, en cuanto a densidad de población, en proporción a la población, Alemania. Usted va de misión aquí a la última vereda y le dicen, sí, ya hicimos petición a un carrito Adveniat. Los católicos alemanes, ellos saben cómo se hace el dinero, cómo se guarda el dinero, cómo se distribuye el dinero. Entonces, esos factores extraeclesiales también tuvieron un gran impacto. Si a usted le gusta la especulación intelectual, qué bueno que usted se pregunte qué hubiera pasado si Lutero no hubiera encontrado este caldo de cultivo en los príncipes alemanes. Hay una respuesta para eso. Bueno, no es una respuesta aproximada. Resulta que Lutero es finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Devuélvase, por favor, al siglo XII. Son 300 años. Usted se encuentra un personaje llamado Pedro Valdés. No es Juan Valdés, no me haga el chiste malo, Juan Valdés. No, Pedro Valdés. Pedro Valdés fue un español. Pedro Valdés, el español, estaba profundamente descontento con la corrupción en Roma, con la acumulación de dinero, con la falta de preparación del clero, con la falta de celo. Hay muchísimos parecidos entre Pedro Valdés y Martín Lutero, muchos parecidos. Con la diferencia de que Pedro Valdés no tenía príncipes alemanes al lado. Pedro Valdés se rebela contra Roma y de ahí surge un pequeño grupo que se llama el Grupo de los valdenses, los seguidores de Pedro Valdés, Pedro Valdés y sus valdenses. Pero los valdenses, usted sabe que no tienen gran impacto en la historia de la iglesia. O sea que cabe pensar que toda la piedad y la incomodidad y los estudios exegéticos de Martín Lutero no hubieran acabado en gran cosa, a no ser por la connotación económica. La connotación económica fue la plataforma que lanzó inmediatamente la Reforma Protestante a una escala increíble. El otro factor que también hay que tener en cuenta es la imprenta. Lutero se da cuenta que los curas no predican prácticamente, que lo que predica no tiene que ver con la Biblia, entonces él siente que es su deber devolver la palabra de Dios a la gente. Y por eso Lutero es recordado no solamente como reformador religioso, sino también, hasta cierto punto, como una referencia continua. Casi se podría decir el fundador del idioma alemán. Hay gente que lo llama así. Porque la primera obra extensa que viene a recopilar el vocabulario alemán y la sintaxis alemana es la Biblia. Y el autor de esa traducción, que tuvo un impacto inmenso gracias al invento llamado imprenta, el traductor es Martín Lutero. Entonces, la imprenta y, ¿qué fue lo otro que dijimos? Y la economía, la parte de estos príncipes alemanes, eso tuvo un impacto muy grande. Pero volvamos a la cristología, a ver si nos podemos quedar en clase de cristología. Entonces, la sospecha sobre la iglesia. La iglesia no me puede decir a mí quién es Cristo. Le voy a preguntar yo a Alejandro VI, interesado solamente en que sus hijos y sobrinos queden en buena posición social y económica, le voy a preguntar yo a Alejandro VI quién es Cristo. Me le voy a acercar yo a Julio II a decirle, oiga, quítese la coraza, porque Julio II se ponía coraza y salía al campo a defender sus estados pontificios. Le voy a decir a Julio II, quítese la coraza, dése un duchazo y venga, me explique aquí cómo es Cristo. Entonces viene la desconfianza de la iglesia. La desconfianza sobre la iglesia, en el caso de Lutero y los reformadores, se convierte, la desconfianza sobre la iglesia o sospecha sobre la iglesia, se convierte en una confianza sobre la Biblia. Quitamos la iglesia, pero dejamos la Biblia. Ya está. Solucionado el problema. La Biblia es la que nos puede contar quién es Cristo. Solo la Biblia nos puede contar. Y así murió Martín Lutero con la profunda convicción. Yo sé quién es Cristo porque yo conozco la iglesia. San Jerónimo decía, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Lutero le da la vuelta y dice, conocer las escrituras es saber quién es Cristo. Es la Biblia. Pero después de Lutero viene más gente. ¿Quién sigue después de Lutero? Pues viene un señor llamado Rey Marús. Rey Marús, estamos hablando del siglo XVII, es un protestante. Resulta que Rey Marús se pone a examinar la Biblia misma. Ya la iglesia salió del ring, la iglesia descartada. Tu iglesia, eres la ramera, eres la Babilonia, eres el escándalo. Eres el estorbo. Vete. Descartada la Iglesia Católica. Entonces ya nos quedamos con la Biblia. Pero ahora vamos a estudiar la Biblia. Y empezamos a encontrar que en la Biblia hay contradicciones. Empezamos a encontrar que lo que hemos oído de la Biblia no se sostiene. Empezamos a encontrar en un estudio serio de la Biblia, empezamos a encontrar que la Biblia tiene una historia también. Entonces empiezan a surgir teorías sobre cómo se escribió la Biblia. Por ejemplo, usted se asoma al Pentateuco y usted se da cuenta que hay una gran cantidad de textos en los que a Dios se le llama Yahvé, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Pero se encuentra otra gran cantidad de textos en donde se le habla de Elohim, Elohim, Elohim. Y se encuentra otra gran cantidad de textos que tienen siempre una connotación litúrgica majestuosa. Usted en las primeras páginas de la Biblia se encuentra con dos relatos de la creación. Es como absurdo, porque hay dos relatos. Termina un relato y empieza otro. ¿Cuál es el sentido de eso? Usted empieza a mirar las genealogías y se da cuenta que hay una genealogía de Jesús en San Mateo, capítulo 1, y otra genealogía de Jesús en Lucas, capítulo 3. Y no coinciden. La mayor parte de los nombres no coinciden. Los grandes nombres sí, pero la mayor parte de los nombres no coinciden. Entonces el tema de la Biblia es complicado. ¿Qué le puedo creer a la Biblia? Preguntas que se vuelven difíciles, algunas por crítica interna. Por ejemplo, Cristo dice, así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en la ballena, el Hijo del Hombre pasará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Y por más que tú hagas las sumas y las restas, no te salen las 3 noches. Porque lo que aparece es que murió viernes y el domingo en la mañana ya no estaba. Es a veces interesante ver a algunos de los autores medievales batallar con esas cosas, ¿no? Entonces dicen, no, es que una noche era la noche del pecado. Ah, ok. La noche era la noche de la ignorancia, la noche del sepulcro. Ajá, bien. Ahora cuénteme otra. O sea, si usted puede hacer eso con un texto bíblico, usted puede hacer eso con cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la verdad de eso? Desde la antigüedad había textos de San Pablo que no había seguridad de si eran de San Pablo. Por ejemplo, usted se encuentra que para San Agustín la carta a los Hebreos es de San Pablo. Y el Apocalipsis es de San Juan. Pero desde antiguo había disputa al respecto. De hecho, muchos de los padres de la iglesia hablan de la carta a los Hebreos y nunca dicen quién es el autor. Tal vez no es San Pablo. Ahí vienen otras teorías. Otros dicen que fue Apolo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo San Pablo? ¿Qué es exactamente lo que dijo San Pablo? ¿Cuál es el mensaje de San Pablo? ¿Y qué parte no es de él? ¿Cuál es la parte de Jesucristo y cuál es la parte que no es de él? Poco a poco va surgiendo una inquietud que se concreta en la famosa expresión, la famosa diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Esa distinción la vamos a encontrar varias veces en este curso. Como quien dice, una cosa es ese profeta de Nazaret que caminó por Galilea, por Samaría y por Judea, una cosa es ese profeta y otra cosa es lo que dicen los creyentes. Pero ya ahí los creyentes no significa la iglesia. Los creyentes ahí ya significa la Biblia. Trate usted de resolver este asunto. Ponga en orden las apariciones del resucitado. No le cuadran. Compare usted Lucas 24 y Marcos 16. No le cuadra. No le cuadra. ¿Por qué no le cuadra? Porque resulta que cuando usted mira Lucas 24, cuando vuelven los discípulos de Emaús, la asamblea de los creyentes se pone feliz. En cambio, en Marcos 16, cuando vuelven dos que iban a una aldea, vuelven y se encuentran con los discípulos, no les creen. Entonces, al fin, ¿cuál de las dos pasó? Entonces, ¿ese es el libro que me va a contar quién es Cristo? Entonces, empieza la sospecha sobre la Biblia. Eso viene a partir de Rey Marus. Y entonces vienen unos temas muy profundos sobre la interpretación bíblica. Ahí tenemos que encontrarnos a distintos personajes que dicen cómo fue escrita la Biblia. ¿Qué parte es histórica y qué parte no? Job fue una persona que vivió sobre esta tierra Si usted lee a Gregorio Magno, usted queda con la idea de que efectivamente Job fue una persona que vivió. Pero luego eso se va volviendo más difícil. Trate usted de encuadrar al libro de Job o a ese supuesto personaje en la historia que usted conoce de patriarcas, Egipto, desierto, Josué, jueces, reyes. ¿Dónde entra Job? Y usted se da cuenta que no entra. Y usted mira la historia de Tobías y se da cuenta que no entra. Entonces, ¿qué parte es y qué parte no es? Estamos hablando de los orígenes de todas estas afirmaciones de los estudios bíblicos, géneros literarios, historia de las formas, historia de la redacción. Entonces la Biblia se convierte en un libro sospechoso, no en el sentido de que no se crea en la Biblia, Reimarus no diría eso, sino en el sentido de que resulta muy difícil establecer cuál es la realidad, cuál es la verdad ahí. Siglos después, unos cuantos siglos después, un hombre, un protestante muy famoso llamado Joaquim, o como dicen ellos, Joaquim Jeremías, se plantea cuáles son las verdaderas palabras de Jesús. Las mismísimas palabras de Jesús. Eso se llama las ipsísima verba Jesu. ¿Qué fue lo que Jesús realmente dijo? ¿Qué parte es redacción? ¿Cómo puedo yo llegar? Otra vez la pregunta. ¿Cómo puedo llegar a Él? A Él. A Él, ¿cómo puedo llegar? No lo que dice la Biblia, porque ya la Biblia parece que es un relato que está construido a partir de una comunidad. Es decir, el mismo problema que encontrábamos con Lutero sobre la iglesia, todos estos seguidores de Reimarus lo encuentran en la Biblia misma. Es decir, la Biblia está escrita con el sesgo del creyente. Entonces, el creyente relee la historia de Cristo y presenta la historia de Cristo, no como sucedió realmente, sino como en cierto sentido a él le conviene para la afirmación teológica que él quiere hacer. Entonces viene la desconfianza sobre la Biblia. Si yo desconfío de la iglesia, según Lutero, me puedo quedar con la Biblia. Si luego yo desconfío de la Biblia, entonces ¿con qué me quedo? Pues me quedo con la historia. Entonces vamos a buscar la historia. Entonces vamos a entrar en una larga, penosa, pero muy erudita investigación sobre la historia, las fuentes extrabíblicas, los datos arqueológicos, los extensos estudios lingüísticos. Vamos a aclarar, esto lo vamos a aclarar, esto no se va a quedar así, lo vamos a aclarar. Y vamos a aclararlo por medio de la historia. Y entonces así llegamos al siglo XIX, en donde la presentación de Jesús ya no se hace a partir de la Biblia, sino se hace a partir de las llamadas vidas de Jesús, de las cuales la más famosa es la de un hombre llamado Strauss, con doble S al final. Las vidas de Jesús. Entonces, ¿una vida de Jesús qué es? Una vida de Jesús es un recuento histórico de qué es lo que podemos saber con certeza. Con certeza, ¿qué podemos saber con certeza de Jesús? Entonces la historia es la que nos puede decir, la historia es la que nos puede decir cuál es la verdad sobre Jesús. Solo la historia nos lo podrá decir. Historia, pero no historia en el sentido de Tucídides, ni de Jenofonte, ni de Heródoto, sino historia en el sentido científico. Vamos a hacer historia seria. Ese Jesús de la historia se supone que es el Jesús anterior a la fe. Es decir, vamos a asomarnos, como diría un padre dominico, Albert Nolan, vamos a asomarnos a Jesús antes del cristianismo. ¿Cómo era el Jesús de la historia? Vamos a llegar a él. Queremos saltar por encima de la iglesia. Y ahora ya hay otro salto. Queremos saltar por encima del texto bíblico y queremos llegar a él solamente. Problemas. Resulta que muchas veces usted no tiene cómo dirimir algunas cuestiones históricas. Le queda un poco difícil resolver eso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de las que usted no tiene fuentes. ¿Qué fuentes tenemos sobre el nacimiento de Cristo, aparte de los evangelios de la infancia? Es decir, Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2. ¿Qué otras fuentes tenemos? No tenemos más fuentes. Entonces, si yo voy a ser un Jesús de la historia, únicamente a partir de la historia, mi única posibilidad es empezar a responder, de eso yo no sé. Y de eso yo no sé, de eso yo no sé. Además, la historia no tiene una sola versión. Cuando uno dice la historia, parece que fuera como una sola versión, pero la verdad es que la historia no tiene una sola versión. A ver, si yo me encuentro, por ejemplo, a un judío como Josefo, Flavio Josefo, es evidente que este judío me va a presentar a Jesús desde su posición de judío. Es evidente que si yo me voy a encontrar con lo que me pueda decir un Ignacio de Antioquía, Ignacio de Antioquía, que es un poquito anterior a Flavio Josefo, me va a presentar las cosas a partir de lo que él cree sobre Jesús. Entonces también la historia parece complicada, tiene demasiados vacíos, hay también contradicciones a veces fuertes, hay datos que no tenemos. Además, usted se pone a cuestionar cosas de la historia y ¿dónde va a parar? ¿Dónde para? Por ejemplo, hasta hace muy poco significa el año pasado, año 2018. Hasta el año 2018 había muy, muy serias dudas sobre si Poncio Pilato había existido o no. Se encontró un anillo. En unas excavaciones en Cesarea se encontró un anillo que al descifrarlo, porque tiene ahí una serie de caracteres, parece que la interpretación más correcta es que es un anillo de Poncio Pilato. Y es de esa época. Ah, bueno, ya descansamos. ¿Pero eso qué quiere decir? Que hay muchas cosas que no conocemos y que no podemos saber. Las investigaciones arqueológicas han ido confirmando algunas cosas. Por ejemplo, en el milagro de aquel hombre de la piscina, llamada Probática, se habla de 5 portales. El número 5 nunca fue importante para los judíos, es un número completamente ajeno a su cultura. El número 5 nunca les interesó para nada. Que diga el Evangelio de Juan que había 5 portales, es una cosa muy interesante, porque ese es un número que un judío no lo pondría, porque sí. Y las excavaciones históricas han llegado a ese sitio y resulta que hay 5 portales. Pero entonces viene un problema. Y antes de que llegáramos a ese sitio, ¿entonces qué? ¿Eso no había sucedido? O sea, la historia es muy incompleta, la historia es muy difícil. Y ahí la historia está hecha por personas que tienen sus propios ángulos. Hay una frase del Papa Benedicto que me gusta mucho. Esa frase es: las vidas de Jesús nos dicen más de sus autores que de Jesús. Porque cada uno desde su enfoque histórico dice algunas cosas. Por ejemplo, si a mí siempre me han interesado los temas sociales y yo me acerco a la figura de Jesús, ¿qué cree usted que voy a decir de Jesús? Pues que Jesús fue el primer revolucionario. ¿No resultó diciendo uno de estos señores en Venezuela, Maduro, Chávez, resultó diciendo que el primer socialista era Jesucristo? Un grupo de intelectuales norteamericanos hace varias décadas llegó a una conclusión: el único que tiene la verdad sobre el universo es Jesucristo. Él es el verdadero científico. Entonces Cristo es un científico. Él no se deja llevar por ningún sesgo. Él se atiene a la evidencia, Él conoce la realidad en profundidad. Entonces hablemos de Cristo como el verdadero científico. Otros hablan de Cristo como un poeta, como un filósofo, como un líder de distintos, descrito de distintas maneras. Entonces la historia también es un camino complejo, por esas dos razones que hemos dicho, porque es muy incompleto y porque los distintos autores terminan diciendo más de sí mismos que de Jesucristo. Entonces vamos a algo sólido. La historia no es sólida. Lo sólido es la ciencia. El gran problema de la Biblia es que tiene un revestimiento, tiene un recubrimiento mitológico. Esa afirmación clave es de un señor llamado Rudolf Bultmann. Acaba en doble N su apellido. B-U-L-T, Bultmann. Rudolf Bultmann dice, mire, el gran problema de la escritura es que la gente de aquella época no tenía el conocimiento científico. Entonces para ellos un rayo era la expresión de un dios. Ya está. Los griegos decían que los rayos los mandaba Zeus. Los hebreos decían que los rayos los mandaba Yahvé. Ya está. Es lo mismo, es mitología. El contenido central de la Biblia y la respuesta a la pregunta ¿quién es Cristo? Jamás la vamos a encontrar así. Necesitamos desmitologizar la Biblia. Quitemos lo que es mítico. Que nació de una virgen. ¡Ay, Dios mío! Tanta relación sexual que ha habido entre dioses y mujeres y entre diosas y varones. ¡Ay, no! Esa historia es vieja, lo del diluvio es viejo. Todo eso lo han contado muchas culturas, todo eso es mitológico, todo eso es antiguo. No se pongan ustedes a creer en esas bobadas. Hay muchos que hablan así, también en nuestro tiempo. Hay gente que trata la Biblia de esa manera. No, no le crea, mire, Moisés no escribió nada y se demuestra fácilmente porque no existió. Queda muy difícil que alguien que no existió, hubiera escrito algo. Entonces, el proyecto de desmitologización de la Biblia supone que ahora vamos a desconfiar de la historia. Fíjese que la cristología se ha ido construyendo como una historia de desconfianzas, como una historia de sospechas. Vamos a desconfiar de la historia. ¿Por qué? Porque la historia termina con hablándome del historiador. En cambio, la ciencia sí es objetiva. La ciencia sí me presenta las cosas como son. Decía Bultmann, ¿quién de nosotros, cuando mueve un interruptor, espera un milagro? Nosotros sabemos cómo funcionan los generadores, sabemos cómo funcionan los bulbos fosforescentes, nosotros sabemos cómo funciona la luz. Entonces el mensaje central de la Biblia y el mensaje central de Cristo no puede depender de las ignorancias que tenía esa gente. Ellos vivían en una época pre-científica. Estaban marcados porque eran así. Ellos vivían en un tiempo pre-científico. Quiere decir que nosotros no podemos ser esclavos de eso. Entonces hay que desmitologizar. ¿Y qué es desmitologizar? Es tomar la Biblia y es tomar todo lo que digan los cristianos y pasarlo por un cernidor. Ese cernidor es la ciencia. Lo que la ciencia diga que puede suceder. La ciencia dice que ese pan se vuelve otra cosa y que es cuerpo de Cristo. No. La ciencia dice que una mujer virgen puede dar a luz y seguir siendo virgen. No. La ciencia dice que hay milagros y que la gente camina sobre el agua. No. Y entonces, ¿qué queda después de que se hace todo ese proceso de desmitologización? Lo que queda es un Jesús que sí existió. Sí existió. O sea, punto a favor. Sí existió. Y que este Jesús no vivía para sí mismo, eso también está claro. Y que este Jesús le hizo bien a mucha gente. Y que este Jesús fue coherente hasta el final. Fin de la historia. Ahí quedó Jesús. Jesús existió, no vivió para sí mismo. Le hizo bien a mucha gente y fue coherente. Ese es el Evangelio, ese es Jesucristo. Y ese Jesús es el modelo que todos podemos seguir. Si usted, por ejemplo, es musulmán, mi Jesús bulmaniano no le hace daño a usted. Usted como bulmaniano, usted como musulmán, fue que dijimos. Usted como musulmán, usted no tiene por qué pelear con mi Jesús. Porque mi Jesús sí existió. ¿Qué más dijimos? No vivió para sí mismo. Hizo bien a mucha gente. Y fue coherente. Eso no le hace ningún daño a usted. Usted puede seguir siendo musulmán, siga tranquilo con su musulmanía. No hay ningún problema. ¿Usted es ateo? Hombre, no le hace daño. Mi Jesús no le hace daño. Mi Jesús, bulmaniano, no le hace daño. Usted ya sabe que existió Jesús. ¿Cómo pudo haber existido Napoleón Bonaparte, Confucio, Lao Tse, Aristóteles o Alejandro Magno? No vivió para sí mismo, hizo bien a otra gente. Usted también puede hacer lo mismo. Ayude, sea buena persona. Entonces, algunos dicen que la religión bulmaniana, que no es el cristianismo, porque obviamente no reconoce lo que la Iglesia ha dicho sobre Cristo, lo que la Biblia ha dicho sobre Cristo. Esa religión, que es una religión nueva, algunos lo llaman el buenismo. El buenismo es eso. El buenismo es, mire usted, hombre, sea bueno, sea bueno. O sea, juegue suave, haga pasito. Deje una huella leve. No maltrate el planeta. No trate duro a la gente. Hágale bien a los demás, no se centre en usted. Y manténgase en eso hasta el final. Y cuando me muera, cuando se muera, pues usted será una persona que existió, que no vivió para sí mismo, que le hizo bien a mucha gente y que fue coherente hasta el final. O sea, usted fue como otro Jesús. Ya está. Hagamos eso y verdad, mejoramos el mundo. Si cada uno deja de centrarse en sí mismo, le hace bien a los demás y se mantiene coherente en eso, pues ya está. Y nos dejamos de tanta condenadera y tanta cosa y tanto derecho y tantas rituales y tantas liturgias. No. Dicen en inglés, keep it simple. Déjalo simple. Ya, no lo compliques tanto. Tanta complicación, tanta cosa. No, simple. Simple, pero a la vez muy profundo, según ellos. Bueno, hemos llegado al penúltimo momento, la sospecha sobre la sospecha. Cuando uno le dicen que ese Jesús descafeinado, deslactosado, ese Jesús light, es Jesucristo, uno dice, hombre, no, ese no es. En alguna parte nos perdimos, entre tanta sospecha nos perdimos. Pero es muy interesante de esta clase, yo quiero que ustedes recuerden las sospechas escalonadas, sospechas sobre la iglesia, sobre la Biblia, sobre la historia, sobre la ciencia. Y hay otros que van a tener, es que esta lista se puede alargar, hay otra sospecha, por ejemplo, viene una sospecha sobre la razón misma. Entonces usted se da cuenta que, por ejemplo, en muchas iglesias pentecostales no se cree en la razón. Lo único que se cree es en la sensación, en el sentimiento. Yo aquí lo tengo, lo siento. O sea, yo siento el Espíritu, está aquí. ¡Está aquí, hermanos! ¡Está aquí! Entonces, viene una sospecha sobre la razón misma, una sospecha sobre la racionalidad. Y tenemos que quedarnos simplemente en eso. Y usted encontrará todo tipo de videos locos de gente que está en adoraciones y no sabe uno en qué momento la adoración, están posesos, qué les pasó, qué fumaron. Eso es otro estadio de esto mismo, y ese es Jesús. Y ese es Jesús, que ese sí está vivo. No ese Jesús muerto que ustedes tienen allá en sus clases. Allá los encierran para embrutecerlos y quitarles la fe. Nosotros tenemos un Jesús vivo. Viene la sospecha sobre la sospecha finalmente. Nos hemos perdido. Hemos perdido el camino. Así no puede ser. En alguna parte se nos perdió Jesucristo. Hay dos preguntas claves en la sospecha sobre la sospecha, para que usted escriba en sus apuntes, por favor. Dos preguntas claves. La primera pregunta clave es, ¿qué me da derecho a mí a sospechar de otra persona? Porque todo empezó, pues con Lutero, ¿no? Todo empezó con que yo no le creo lo que usted dice. Es decir, yo desconfío de usted. Así fue como empezó todo. Yo desconfío de usted. ¿Qué es lo que me autoriza a mí para desconfiar de usted? Entonces uno puede decir la incoherencia, como ya explicábamos. La incoherencia puede llevar a eso. Pero un momento, una persona puede tener una incoherencia y sin embargo estar diciendo algo cierto. Puede estar diciendo algo cierto. O sea, la verdad y la coherencia no se traslapan completamente. Una persona puede estar diciendo. Hay unos casos interesantes en la historia de la ciencia. Uno de ellos es el señor Erwin Schrödinger. Schrödinger era un genio de la física. En una etapa muy difícil de la mecánica cuántica, el hombre era inteligentísimo, era un genio. Y lo que dijo, vamos a decir que es cierto, es verdadero. Pero resulta que el tipo era un seductor y un mujeriego impresionante. Entonces, si usted era alumna de Schrödinger, usted tenía que creerle la física, pero no creerle la seducción. Porque él le encantaban las mujeres, él era terriblemente mujeriego. Entonces, una persona puede estar diciendo la verdad en una cosa y no diciendo la verdad en otra. Mire este caso que es realmente impresionante. Tal vez de los papas más corruptos, ya lo hemos dicho en esta clase varias veces, Alejandro VI. Pero usted revisa los documentos de Alejandro VI y para gran sorpresa del alma suya y mía, no hay herejías. O sea, el tipo llevaba una vida puerca, asquerosa, repugnante, apestosa. Pero tú miras lo que él escribió sobre la iglesia, sobre Cristo, sobre esto, y lo que escribió es correcto. Entonces, el tema de la desconfianza a partir de la incoherencia es algo muy discutible. Porque ahí fue donde empezó todo. Yo desconfío de la iglesia porque la iglesia es incoherente. A medida que han pasado los siglos, ese argumento de la incoherencia cada vez pierde más fuerza. Porque usted se da cuenta, por ejemplo, que hay problemas de abuso en la iglesia católica, pero hay problemas de abuso entre los bautistas, y hay problemas de abuso entre los luteranos, y hay problemas de abuso entre los puritanos. Entonces llega el momento en el que usted dice, un momento, es que el estándar moral no puede ser el único argumento sobre quién tiene la verdad y quién no. Entonces, ¿qué me autoriza realmente a desconfiar? ¿Realmente yo puedo descartar a la iglesia simplemente porque hay incoherencia? ¿Y es que acaso yo soy coherente, 100% coherente? Al principio el protestantismo se presenta así, como inmaculado. Como que nosotros somos la sangre nueva, nosotros nos apoyamos solamente en la palabra de Dios. Y aquí no tenemos esos escándalos de los sacerdotes, no tenemos esos escándalos de toda esa corrupción. 2, 3, 5, 10 generaciones y tienen los mismos escándalos. O sea, eso pasa igual. Todo el mundo habla de los escándalos de los sacerdotes, obispos y cardenales, pero resulta que hay una gran cantidad de escándalos que son escándalos dentro de el mundo secular, no tiene nada que ver con la iglesia. En Inglaterra, por ejemplo, los escándalos sexuales en escuelas privadas que no son ni de sacerdotes ni de monjas, son terribles, terribles. O sea, parece que el problema no es si eres o no cristiano, el problema es que hay depravados en todas partes, así de sencillo. Entonces, ¿realmente es sabio? La pregunta es esa, esta es la sospecha sobre la sospecha. ¿Realmente es sabio descartar a la iglesia por la incoherencia? ¿Es sabio eso? Por el hecho de que haya pecado, por el hecho de que haya faltas morales, ¿eso realmente me autoriza a descartar la iglesia? Y uno se da cuenta que ese es un error. Ese es un error. Segundo, de la sospecha sobre la sospecha. Resulta que hay una verdad que es la verdad objetiva, hay otra verdad que es la verdad subjetiva y hay otra verdad que es la verdad intersubjetiva. Ese tema es fascinante. La verdad objetiva es el agua pura al nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Esa es una verdad objetiva. No importa quién haga ese experimento, si mide la temperatura, nivel del mar, agua pura, empieza a ebullir a los 100 grados centígrados. Eso no tiene discusión. Hay una verdad subjetiva. ¿Verdad subjetiva cuál es? La verdad subjetiva es la verdad que usted dice sobre usted mismo. Cuando usted dice, esa es mi verdad. Por ejemplo, si usted tiene su novia, tiene su novio, y usted le dice a la persona, yo te amo, yo de verdad te amo, realmente lo que está diciendo es una verdad subjetiva. Esa frase no se puede comprobar en el laboratorio. Espere, vamos a sacarle sangre a ver si usted ama o no ama, vamos a comprobar ondas cerebrales. Se supone que los detectores de mentiras registran algunos cambios fisiológicos que suelen asociarse con las mentiras. Pero ese es un problema, porque usted puede estar diciendo la verdad y usted se puso nervioso y sale como si fuera una mentira. Entonces, eso tampoco es totalmente cierto. Así que existe la verdad subjetiva. La verdad subjetiva es lo que usted realmente cree y sabe sobre usted mismo. Esa verdad subjetiva es impenetrable para mí. ¿Usted realmente, realmente cree o no cree? Usted podría estarme engañando, tanto si se presenta como ateo como si se presenta como creyente. Pero la verdad más interesante para estos efectos bíblicos, es la verdad intersubjetiva. ¿Y la verdad intersubjetiva qué es? Es aquel relato con el que yo intento reproducir en ti lo que yo viví. Eso se llama una verdad intersubjetiva. Y resulta que, no sé qué porcentaje, pero la inmensa mayoría de la Biblia está hecha de verdad intersubjetiva. Es decir, que lo que quiere la Biblia, la palabra clave en el texto bíblico, y por lo tanto en la predicación de los creyentes, siempre es testimonio. Esa es la palabra fundamental. La verdad intersubjetiva es una verdad que no puede demostrarse como la verdad objetiva. No es igual. El ejemplo que siempre doy, porque es que me parece que funciona muy bien y algunos ya me lo habrán escuchado, es el del niño que llega a la casa y le cuenta a la mamá de un accidente. El niño llega a la casa y le cuenta, mamá, veníamos en el bus y un señor se pasó, yo creo, iba a más de 100, se estrelló, hubo como 15 muertos, llegaron como 80 ambulancias. Cuando ya dice 80 ambulancias, la mamá dice, no, 80 ambulancias no llegaron. Pero el niño está inventándose eso, ¿es una verdad puramente subjetiva como un relato literario? No. ¿Qué es lo que está haciendo el niño? Está tratando de producir en la mamá el impacto que él vivió. Y resulta que la Biblia está hecha de eso. La Biblia está hecha de verdad intersubjetiva. Entonces, las personas que pretendan aplicar los criterios históricos o los criterios científicos a rajatabla con respecto a la Biblia no van a poder hacerlo. Porque resulta que la Biblia sí se apoya en hechos reales. Pero ahora yo le digo una cosa, suponga que usted es la mamá de la historia que le acabo de contar. Suponga que usted es la mamá y usted solo tiene para reconstruir los hechos, solo tiene el relato del niño. Usted sabe que no fueron 80 ambulancias. O sea, sería demasiado raro que llegaran 80 ambulancias. Pero usted puede llegar a deducir el número exacto de ambulancias con las solas palabras del niño. No. Usted puede presumir, por su experiencia de vida, usted puede presumir que llegaron 3, 5. Usted puede imaginar, usted puede suponer, puede presumir, pero usted no puede decir. Entonces, hay una verdad objetiva que se me escapa. Pero la verdad objetiva no es la importante. La importante es la verdad intersubjetiva. Es decir, a esa mamá le interesa como cosa de vida o muerte. Si fueron 4 ambulancias o 5 ambulancias, ¿de eso depende su suerte eterna? No. A ella lo que más le interesa es, este hijo mío ha quedado traumatizado por lo que ha visto. Realmente esto le ha impactado mucho. Esto está muy grave. Esta ciudad está muy peligrosa. Ese es el tipo de conclusiones que a ella le interesan. Entonces, lo que quiero decir es que en la Biblia sí hay una verdad objetiva de fondo, verdad que no siempre podemos y que no siempre podremos conocer. Estos son descubrimientos de tipo hermenéutico. Y esto nos lleva al último punto sobre las posturas actuales. Entonces, hay verdades objetivas que yo no voy a poder conocer. No voy a poder. Fueron exactamente 5,000 las personas cuando se multiplicaron los panes. ¿Fueron 5,000? ¿No serían 4,996? La verdad objetiva del número exacto de personas no me interesa. No es lo más importante. Pero hay una verdad intersubjetiva, y en esa verdad intersubjetiva es donde se juega el contenido de la fe, porque es ahí donde está el testimonio. Entonces, más o menos, la postura actual, tanto en protestantes como en católicos, va por ese lado. La postura actual, que me parece, por supuesto, es la que yo creo, es la, a la que yo adhiero, es que el testimonio sobre Jesucristo que nosotros recibimos a partir de los primeros creyentes y a partir de la iglesia, ese testimonio sobre Jesucristo se apoya sobre verdades, sobre hechos reales, verdades objetivas. Pero esas verdades objetivas no siempre las podemos reconstruir, ni es lo fundamental que nosotros las reconstruyamos. Lo fundamental es el percibir la verdad intersubjetiva. Porque tampoco es una verdad subjetiva. Si dijéramos que es una verdad subjetiva, lo que estaríamos diciendo es que todo es fábula, que todo se lo inventaron. No, no es una verdad subjetiva como un relato de ficción. Tampoco es una realidad objetiva como diciendo que si yo hubiera tenido una cámara en ese momento y voy filmando un pan, dos panes, tres panes, 4,999, 5,000. Bueno, no eran los panes sino las personas, pero se entiende. 5,000 personas. Ahí están las 5,000 personas. Por favor, verificación, huellas digitales, que nadie haya pasado dos veces. Eso no es lo que me va a alimentar a mí la fe. El relato refleja de modo eficaz, a partir de una verdad objetiva, el relato refleja algo que es un contenido finalmente de fe. Un contenido que está destinado a transformar mi vida. Y esa es la Biblia entera. La Biblia entera es eso. Cualquier otra explicación nos lleva por la cascada de las sospechas. Esta se llama la cascada de las sospechas. Cada vez uno va desconfiando de más. Y al final, ¿en dónde terminas? Terminas en la palmadita en la espalda del buenismo. Ya sabes, tú existes, no vivas solo para ti mismo, procura hacerle bien a alguien. Sé coherente. Y sé coherente, ya está. Fíjese, ya él se lo aprendió. Y sé coherente, ya está, ahí está. Ya tiene, en eso termina el cristianismo. Pero por supuesto, ese cristianismo no necesita de Cristo. Y ese cristianismo tampoco lo necesita el mundo. El mundo no necesita ese cristianismo, porque para ese cristianismo no se necesitaba ni la cruz, ni la sangre, ni el sacrificio, ni nada. Ese cristianismo significa simplemente, hombre, sea buena persona, yo también soy buena persona, seamos gente nice, sí, nice. O sea, be nice with me, I'll be nice with you, ya está. ¿No? Somos nice, el uno con el otro, ya está resuelto el problema. Entonces, el cristianismo y la respuesta sobre Jesucristo parte de una nueva conciencia hermenéutica. Y esa nueva conciencia hermenéutica es, hay una verdad objetiva de fondo, la cual en ocasiones no podemos ni podremos reconstruir, pero que no es lo más importante. Acuérdense siempre del niño que tuvo el accidente. ¿Qué es lo que realmente importa de ese niño? Y después llegaron, no, eso la policía, mamá. Como media hora esperando a la policía. No fue media hora, fueron 7 minutos. Pero el niño, ¿qué es lo que está expresando con eso? Que le pareció eterno. Él quería que regresara el orden a esa situación caótica y no llegaba la policía. Entonces él lo vivió de esa manera. Esta concepción nos va llevando poco a poco a cómo se hace cristología. Es un recorrido, la enseñanza principal es cuidado con la cascada de las sospechas, cuidado con el buenismo y atención a esa interpretación hermenéutica sobre la cual comentaremos más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.